Vas a quitarme la vida, escojas la pistola ni el puñal. Tampoco un vaso con veneno, mátame con desprecios y nada más. Yo quiero que me mates poco a poco, morirme suavecito sin sentir. Que me quites la vida de a poquito, despacito, así me quiero yo morir. Primero dime que me amas y luego olvídame de pronto. Regresa luego cuando quieras, al fin que aquí tienes tu tonto. Vas a quitarme la vida, no escojas la pistola ni el puñal. Tampoco un vaso con veneno, mátame con desprecios y nada más. Yo quiero que me mates poco a poco, morirme suavecito sin sentir. Que me quites la vida de a poquito, despacito, así me quiero yo morir.